Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, soy Vivi y les voy a contar un cuento que se llama La verdadera historia del ratón feroz y es de Graciela Montes. Había una vez un ratoncito de ojos redondos y bigotes cortitos que estaba un poco preocupado. Y estaba preocupado porque lo que menos quería él en el mundo era ser un ratoncito de ojos redondos y bigotes cortitos. Lo que él quería más que nada era ser un ratón feroz. El ratoncito de ojos redondos y bigotes cortitos se paraba muchas veces frente al espejo y ponía cara de ratón feroz, cara de ratón que asusta. Después, con mucho cuidado de que la cara no se le desarmara, corría a buscar a su mamá, que estaba sentada en el sillón de leer, leyendo un libro de tapas rojas. ¡Bú!, le gritaba el ratoncito de sopetón. ¡Hola, ratoncito!, decía la mamá, sin dejar de leer el libro. Y le sonreía con la sonrisa con que las mamás ratonas le sonríen a los ratoncitos de ojos redondos y bigotes cortitos cuando están sentadas en el sillón de leer. ¡Qué mala suerte! ¡No la asusté!, pensaba el ratoncito y se quedaba un poco más preocupado. Entonces iba corriendo a buscar al hermano mayor. El hermano mayor estaba sentado en la silla de hacer los deberes. El ratoncito tomaba mucho aire, ponía cara de ratón feroz y le decía de sopetón, ¡bú! ¡Hola, ratoncito!, le decía el hermano mayor, sin levantar los ojos del cuaderno. Y ponía la cara que ponen los hermanos mayores que hacen los deberes cuando vienen a interrumpirlos los ratoncitos de ojos redondos y bigotes cortitos. ¡Qué lástima! Parece que no puedo asustar a nadie, pensaba el ratoncito, y se quedaba más preocupado todavía. Cuando oía el clink clink de la caja de las herramientas, iba corriendo a la puerta para buscar al papá, que volvía del trabajo. ¡Bú!, le gritaba el ratoncito de sopetón, con su mejor cara de ratón feroz. ¡Ay, qué susto!, decía el papá apoyando en el suelo la caja de las herramientas. ¡Qué suerte! ¡Lo asusté!, pensaba el ratoncito. Pero justo en ese momento el papá le sonreía, le hacía upa y le daba un beso en el cachete, al lado del bigote cortito. Así no vale, pensaba el ratoncito. A un ratón feroz no se le hace upa, ni se le sonríe y menos que menos se le dan besitos. Y se quedó preocupadísimo. Durante días y días el ratoncito trató de convertirse en un ratón feroz. Se puso un colador en la cabeza y una corbata roja en el cuello. Se puso los anteojos del papá y el pasamontañas del hermano mayor. Se puso una zanahoria en la nariz y una cáscara de zapallo en la cabeza. Pero nada, ni un sustito. Él era para todo el mundo un ratoncito de ojos redondos y bigotes cortitos que apenas si empezaba a ir al jardín de infantes. Y cada vez que pensaba en todo esto, el ratoncito se ponía preocupado, preocupado. Un día el papá le dijo, «¿Vamos a jugar un juego?» «¡Ya sé!» gritó el ratoncito con los ojos redondos muy brillantes y los bigotes cortitos enrulados de puro contento. «Vamos a jugar a disfrazarnos». «Ah, muy bien», dijo el papá, «es un buen juego». «Yo ya sé de qué me voy a disfrazar», dijo el ratoncito. «¿De qué te vas a disfrazar?» le preguntó el papá. «Yo me disfrazo de ratón feroz». «Ah, muy bien», dijo el papá, «es un buen disfraz». Y muy, pero muy en secreto a escondidas, el ratoncito de ojos redondos y bigotes cortitos y su papá fabricaron la famosa careta del ratón feroz. Trabajaron con papel, con serpentinas, con ruleros, con lanas, con cartones, con témperas, con clavos y algodones. Y un día dijeron, ¡ya está lista! ¡Qué espantosa! Y cuando la miraron bien, ellos mismos se asustaron. ¡Me la quiero poner! Dijo el ratoncito. Entonces el papá se la ató muy bien con tres piolines. El ratoncito corrió a mirarse en el espejo. ¡Es muy feroz, papi! Dijo. Sí, dijo el papá, es muy feroz. Hay que tener cuidado. El ratoncito ya no era un ratoncito de ojos redondos y bigotes cortitos. Era el verdadero, el único, el famosísimo ratón feroz. El ratón feroz salió corriendo a buscar a la mamá. La mamá estaba sentada en el sillón de coser, cosiendo estrellitas verdes en un pantalón gastado. ¡Bú! Le gritó al ratón feroz desde la puerta. Y a la mamá del susto se le cayó el pantalón, el sillón, las estrellitas y 18 carreteles de hilos de colores que rodaron y rodaron hasta chocar con la pared enfrente. ¡Qué contento se puso el ratoncito! Ahora sí que asustaba de verdad. Ya no estaba ni un poquito preocupado. Estaba apurado, eso sí. Quería asustar cuanto antes a todo el mundo. Corrió a donde estaba el hermano mayor, sentado en la silla de tomar la leche, a punto de morder un pan con manteca y dulce de leche. ¡Bú! Le gritó el ratón feroz. Y al hermano mayor del susto, el pan con manteca y dulce de leche le quedó pegado en una oreja y la leche le salpicó hasta la cola. Esto va bien, pensó el ratoncito. Estoy asustando mucho. Al ratoncito le encantaba eso de andar asustando a todos, así que nadie pudo convencerlo de que se sacara la careta del ratón feroz. Un juego es un juego, le decía el papá. Sí, decía el ratoncito, pero este juego es más largo. Y se fue a dormir con la careta puesta. Eso sí, nadie quiso contarle un cuento, porque nadie puede contar cuentos cuando está muy asustado. Al día siguiente el ratoncito dijo, el ratón feroz se va a la escuela. Ratoncito, un juego es un juego, dijo la mamá. Sí, dijo el ratoncito, pero este juego es más largo. Y salió con la mamá para el jardín de infantes. Era espantoso ver a un ratón feroz con delantal a cuadros y mochila de la mano de una ratona asustada. Cuando subieron al colectivo, el chofer se asustó tanto que se le derramaron todos los boletos y le saltaron por el aire como 100 monedas. ¡Ah! Gritaron los pasajeros, espantados, y se amontonaron todos en el último asiento. Cuando bajaron del colectivo, un policía que los vio pasar empezó a tocar pitos sin parar, de puro susto. Una viejita estuvo a punto de desmayarse. Y después se desmayó del todo. Los chicos se escondían detrás de las mamás. Las mamás se escondían con sus chicos en los negocios del barrio. Los dueños de los negocios del barrio se escondían con las mamás y los chicos detrás de las persianas. Los autos se desviaban sin hacer caso de los semáforos y se chocaban unos con otros. Los perros aullaban, los gatos maullaban, los pajaritos se iban volando hasta las nubes. Y es que ni los policías, ni las viejitas, ni los chicos, ni las mamás, ni los dueños de los negocios del barrio, ni los autos, ni los perros, ni los gatos, ni los pajaritos podían adivinar que detrás de la careta del ratón feroz había un ratoncito de ojos redondos y bigotes cortitos. Y siguieron los sustos. Resulta que el ratoncito, quiso explicar la mamá cuando llegó al jardín, pero nadie escuchó nada porque todos corrieron a esconderse debajo de las mesas, en los armarios, encima de los árboles y en otros lugares tan secretos que jamás nadie habría podido encontrarlos. «Un juego es un juego», dijo el ratoncito, pero nadie lo oía porque estaban todos lejos. Esa mañana el ratón feroz jugó solo en el arenero, primero haciendo pocitos y montañas, después haciendo montañas y pocitos, y de nuevo pocitos y montañas, hasta que se terminó la mañana. «Un juego es un juego», decía el ratoncito cuando veía pasar a su mejor amigo, pero su mejor amigo estaba lejos y no oía. Esa noche, cuando el ratón feroz oyó el clin-clin de la caja de las herramientas, fue corriendo a la puerta para buscar a papá. «¡Ay, qué susto!», dijo el papá. Pero después no le sonrió, ni le hizo upa, y mucho menos le dio un beso al lado del bigote cortito. «Papi, un juego es un juego», dijo el ratón feroz, un poco cansado. «Sí», dijo el papá, «y este juego ya fue muy largo». Entonces el papá desató uno, dos y tres piolines, y ahí estaba, como siempre, el ratoncito de ojos redondos y bigotes cortitos. «Y ahora, ¿quién me cuenta un cuento?», preguntó el ratoncito, que ya tenía ganas de irse a la cama. «Yo, ratoncito», dijo la mamá. Y le sonrió con la sonrisa con que las mamás ratonas sonríen a los ratoncitos de ojos redondos y bigotes cortitos que les piden cuentos. «Quiero un cuento de miedo». Y la mamá le contó un cuento de miedo. El cuento de un ratoncito de ojos redondos y bigotes cortitos que cada vez que quería podía convertirse en el ratón feroz. Y aunque era un cuento de miedo, el ratoncito no se asustó, porque a él le daba risa. Hola, les invito a jugar con una botella plástica y un lápiz o una birome. O si no tienen, una ramita, pero una ramita que pueda entrar a la botella. Primeramente, vamos a atar con un hilo, o piolín, o lana, o elástico, un extremo de la ramita. Y por turno, tomaremos el hilo sin tocar la ramita y trataremos de embocarla en la botella. Es un poquito complicado porque la ramita baila un poco, así que hay que hacerlo muy, muy despacito. Bueno, que se diviertan. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.